¿Cómo están? Gloria a Dios. Isaías 9, versículo 6. El texto que estamos viendo en esta serie de sermones que nos atañen a causa de que estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Isaías 9:6. ¿Están ahí? Con toda reverencia y respeto, porque es la palabra de nuestro Dios. Es el Señor mostrándose a nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta porción nos está enseñando acerca de Cristo, del Mesías. Es una porción profética de parte de Isaías, el profeta Isaías, anunciando la venida del Mesías. Y es hermoso porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Seguimos en la serie, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y en esta ocasión vamos a ver que Jesús es Padre eterno. Oremos. Padre celestial, tú has sido bueno con nosotros hasta este día, mi Dios. Tú bendices, guardas, preservas a los tuyos, a tus santos, Señor. Y a pesar de las aflicciones y dolores que tenemos en este mundo, Señor, tú nos sigues sosteniendo con tu mano poderosa. Gracias, Señor, por esto. Tenemos la fe que nos has concedido y sabemos, Señor, que después de todo este trajín de este mundo, estaremos contigo por la eternidad, disfrutando de aquellos cielos nuevos y tierra nueva que tienes preparada para nosotros, tus santos, Señor, donde estaremos delante de ti, disfrutando de tu presencia, disfrutando de millares y millares de hermanos que estaremos contigo, Señor. Gracias por esto. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos en este tiempo entender y comprender tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Padre y queremos conocerte más. Queremos conocer más quién es Jesús, a quien has enviado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En toda familia es importante la figura del padre. En toda familia es importante la figura del padre. Representa autoridad, representa el control, representa también la estabilidad de la casa y la estabilidad y seguridad también de la familia. Representa la provisión. Es importante la figura del padre en toda familia, en la sociedad. Tristemente, hoy hay muchos que no están tomando ese papel de padre, abandonando a sus esposas, abandonando a sus hijos, dejando a sus familias desprovistas, a la buena de Dios. Y las mujeres tienen que tomar estos papeles, estos roles importantes para proveer a sus casas, para sostener a sus hijos, y hacen todo este tipo de labores. Vamos a ver que Jesús es nuestro Padre. ¿Cuántos tienen papá? ¿Que vive aún? Papá terrenal. ¿Sí? ¿Amas a tu papá? ¿Sí? ¿Poco? ¿Más o menos mucho? Poco, dice. ¿Honras a tu papá? ¿Saben lo que es honrar a tu papá? Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Y más allá de la Escritura, de manera social, estamos llamados a honrar y respetar a nuestras familias, ¿verdad? La familia es el núcleo de la sociedad. ¿Honras a tu padre? ¿Tienes a tu padre en vida? ¿Amas a tu padre? Gloria a Dios. Vamos a ver en esta ocasión que Cristo representa a nuestro Padre. Aunque este texto menciona a Jesús como Padre, no debemos confundir a la persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está hablando que Cristo es el mismo que el Padre, no. Está mostrando que tiene esta cualidad, este amor paternal que muestra, que viene a mostrar a la tierra. Aquel Mesías que está profetizado nos va a mostrar las actitudes, las virtudes, el carácter del Padre en Jesús. En otras palabras, si Cristo no hubiera venido, no conoceríamos al Padre, ni su carácter, ni su actitud. Solamente por lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero nosotros podemos observar en el Antiguo Testamento que teníamos o se mostraba Dios por la ley y por los profetas, y era un tanto lejano a los hombres. Ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento, era un tanto rudo, por decirlo así, pero lo que quiere Dios, aquel que también está en el Antiguo Testamento, es acercarnos a nosotros, acercarse a nosotros y mostrarse tal cual es. Y la manera que dispuso para que nuestro Padre Celestial se acercara y se mostrara tal cual es por medio del Señor Jesucristo. Por eso se le menciona aquí Padre Eterno. No debemos de confundirlo pues con la persona de la Trinidad como el Padre, ¿no? Porque el Padre es una persona con características y labores particulares, el Hijo es otra persona con características y labores particulares, el Espíritu Santo es otra persona con características y labores particulares. Por ejemplo, los tres participaron en la creación, ¿no? Cuando dice el texto, hagamos, ¿a quién está diciendo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu están en comunicación. Hagamos. Los tres participaron también en la obra gloriosa de salvación. El Padre escogiendo dentro de la multitud de pecadores a unos para entregárselos al Hijo. El Hijo pagando por ellos en la cruz con su sangre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio, haciendo realidad esta obra de salvación. Los tres participan en la salvación y podemos ver la Trinidad a lo largo de la Escritura. No va a aparecer un texto donde diga la palabra Trinidad, pero la Escritura habla de la Trinidad. ¿Te comprende? La Biblia no contiene la palabra Trinidad, pero habla de la Trinidad. ¿Okay? Entonces quiero aclarar esto. Cuando se menciona en este texto a Jesús como Padre, no es el Padre de la persona, sino que nos está mostrando su carácter, su nombre. Así que no se refiere a la persona del Padre. Recuerden, el texto dice, se llamará su nombre, o sea, tendrá estas actitudes. Su nombre es lo que representa e implica, no se refiere a en sí cómo se llama. No podemos decir, se llama consejero, por decir que, oye, ¿cómo te quieres ponerle a tu hijo? Que se llame consejero Pérez, ¿no? O admirable Gutiérrez, ¿no? O padre González, ¿no? Está refiriendo a lo que implica, a lo que abarca su nombre. Perdón. Su nombre es lo que representa al Señor. Y aquí nos está diciendo que su nombre es admirable, que su nombre es consejero, que es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Su nombre, lo que representa a Cristo. Es como cuando decimos, vengo a ustedes en nombre del amor. O vengo a ustedes en nombre de la paz. ¿Paz qué? ¿Paz González? No, es lo que representa este título, la paz. ¿Y qué representa? Pues representa no a la guerra, la amistad, la cordialidad, el buen trato, no pleitos, etcétera. No sé si se comprende hasta aquí. Es importante aclarar esto, porque hay una secta perniciosa conocida como los unicitarios que dicen que Cristo se manifiesta en el Padre, se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo, ¿sí? Que es una sola persona manifestándose en tres. No es así, son tres personas que subsisten en un solo Dios. Después hablaremos de eso. En este caso, cuando vemos este texto que menciona a Jesús como Padre, nos enseña que el Mesías prometido manifestará y dará a conocer el carácter y virtudes del Padre a los hombres. Por ejemplo, en San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Cristo, le ha dado a conocer. Repito lo mismo, si no hubiera venido Cristo, no conoceríamos a plenitud al Padre. No tendríamos ese acercamiento, no conoceríamos su carácter. Porque no sé si han escuchado algunos que dicen, no, Dios es un ogro, un malo, asesina y todo esto, ¿no? Bueno, Cristo nos ha venido a mostrar el verdadero sentido de la ley de Dios y de los profetas. Bueno, Jesús mostró su carácter paterno cuando dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y dice Cristo, ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vean lo que está expresando Cristo a su pueblo, a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿No está mostrando su carácter paternal, Cristo? Está mostrando un carácter paternal. Y aquí cuando pregunta, ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como polluelos? ¿Cuántas veces lo quiso hacer Jesús? Bueno, pues era la primera vez que estaba en la tierra. Entonces se está refiriendo, por supuesto, a todas aquellas veces que el Padre desde los cielos decía, alíñense, pueblo, alíñense, hijos míos, y no quisieron, ¿no? Bueno, este carácter de Padre no solo lo muestra Jesús, sino también sus apóstoles. Por ejemplo, Juan, Primera de Juan 2:18, la carta, Primera de Juan 2:18. Juan, el apóstol, llama a los cristianos hijitos, hijitos. ¿Están ahí? Primera carta de Juan, del apóstol Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, dice ahí. Vean cómo se hace referencia a los santos, a los cristianos. Les llama hijitos. No vayan a confundir una doctrina perniciosa también que anda pululando por ahí, que dicen que los apóstoles modernos, ahora todos sus asistentes de sus congregaciones son sus hijos espirituales. Tú eres mi hijo espiritual y aquí te quedas. Tú eres mi hijo espiritual y haces lo que yo digo. Yo te engendré. Me obedeces. No. Este hijitos está mostrando el mismo carácter de Cristo, un carácter paternal. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí mismo, pero en el versículo 28, dice, y ahora hijitos, nuevamente, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hijitos, les vuelve a decir. Y al final de su libro, en Primera de Juan 5:21, al final de su carta, el apóstol Juan dice, hijitos nuevamente. Veamos cómo el apóstol Juan tiene este sentido paternal hacia los cristianos, hacia sus discípulos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina. Pablo, el apóstol, también tenía esta consideración hacia sus discípulos. Filipenses 2:19. Está hablando Pablo, que consideraba como su hijo, en especial en este caso a Timoteo, pero seguramente tenía el mismo sentir que el apóstol Juan y que Cristo, y llamaba hijitos a sus discípulos. Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cómo consideraba Pablo a Timoteo? Como su hijo, como su hijo. Y este es un sentir que pone el Señor Jesucristo en sus siervos, por supuesto. Así que los apóstoles tenían este sentir paternal que Cristo mismo tenía. Este sentir paternal. Jesús, pues, mis hermanos, nos viene a mostrar al Padre. Y en este texto que estamos analizando, o en este título que estamos discerniendo, se muestra como Padre. Y Padre para siempre, dice otra traducción, Padre eterno. Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Jesús es la imagen del Padre, Juan 14:7. Esto mismo lo declara Él. Y se tienen que llegar a una de tres conclusiones, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando hablé que Jesús es Dios? Les planteé tres posturas a las que debemos de llegar a considerar a Cristo. ¿O es un loco? ¿O es un mentiroso? ¿O es quien dice que es? ¿Recuerdan? Les recomiendo que vuelvan a escuchar el de Jesús de Nazaret. Es Dios. Dios. ¿Recuerdan? Debemos de llegar a una de tres conclusiones. Porque Jesús es real, es histórico, es un personaje histórico, inclusive partió el tiempo. Y tú debes de llegar a una de tres conclusiones. O era un loco, o era un mentiroso, o era, o es quien dice que es. Y él dice esto de él mismo. Juan 14:7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Perdón, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vean esa declaración, le están viendo a mi Padre. Y lo dice en el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no solamente ha visto al Padre en el sentido de imagen, ha visto al Padre en su carácter, ha participado del Padre, mis hermanos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús se muestra como Padre, mis hermanos, a lo largo de la Escritura, y nos muestra su amor paternal. Y a nosotros, así como a Jerusalén, nos quiere juntar debajo de sus alas, como la gallina junta sus polluelos, y nos quiere tener aquí. Y para eso nos ha dejado su instrucción. El carácter del Padre es un carácter excepcional. Y el carácter de Cristo es un carácter excepcional. ¿Un padre, mis hermanos, aguantará humillaciones de sus hijos? ¿Un padre aguantará desprecios de sus hijos? ¿Tolerará? ¿Perdonará? ¿Recibirá después de un desprecio fuerte de uno de sus hijos? ¿Lo recibirá con amor y le dirá: no pasa nada, hijo, te perdono, véngache? O el padre que... Vean el carácter que está mostrando la Escritura del Padre, de Cristo, mostrando el carácter del Padre, y nos dice: tú debes actuar igual. No encontré mejor porción para mostrar el carácter del Padre tan completo que en la porción de Lucas 15, el hijo pródigo. Veamos. Se vale llorar. Yo sé que son temas que nos atañen ya, no solamente de manera espiritual, sino también de manera física, secular, personal, vivencial, de la sociedad. Porque hay muchas familias disfuncionales, ¿verdad? Que entre los hijos se aborrecen, aborrecen a los padres, no los quieren ver, no les quieren hablar, no los quieren obedecer, no los quieren sujetar, quieren hacer de su vida como bien les parece. Y este texto nos muestra esto. Pero quiero hacer énfasis no tanto en los hijos, sino en el carácter del Padre, porque este carácter lo tiene Cristo. También dijo un hombre que tenía dos hijos. Perdón, también dijo, está hablando Cristo, perdón. Un hombre tenía dos hijos, y le está hablando, mis hermanos, a los fariseos, y le está hablando a los escribas, porque estos no comprendían la bondad de Cristo para con los pecadores y los peores. Los parias de la sociedad, ¿no? Las prostitutas, pecadores, delincuentes y sediciosos y todo esto, publicanos. Y Cristo mostrando su amor hacia ellos, y por eso Cristo les empieza a relatar esta parábola a los fariseos y a los escribas. También dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vean, aquí está hablando en plural. El hijo le pide y él les reparte los bienes a sus hijos. Bueno, ahí está, para que no se peleen, ahí están los bienes, ¿no? Y el hijo que le pidió los bienes dijo: ah, venga para acá, dame la herencia. En pocas palabras le está diciendo el hijo a su padre. ¿Saben que pedir la herencia a tu padre cuando todavía está vivo es una ofensa? Es una falta de respeto. pedirle la herencia a tu padre cuando todavía está vivo es como decir, a ver, ¿a qué horas te mueres? ¿Cómo me gustaría que ya te murieras? Dame la herencia ya. No, no quiero esperarme a que te mueras, échale ya. Una falta de respeto. Para los judíos, sobre todo para los escribas y fariseos, porque eran los campeones de rectitud, ¿no? Nosotros hacemos todas las cosas bien, somos buenos hijos, somos buenos padres, somos buenos miembros de la sociedad, somos buenos ciudadanos, somos buenos religiosos. Así se sentían los fariseos y los escribas, ¿no? Pues para ellos que estaban escuchando esto, seguramente les cayó como una patada en el hígado la actitud de este hijo. Les estaba sonando escandaloso la actitud de este hijo. Seguramente les estaba pasando por sus mentes que el padre tomaría una actitud agresiva en contra del muchacho para ponerlo en su lugar. Los fariseos ya estaban desarrollando su historia seguramente en su mente. No, no, ahorita nos va a decir Jesús que el padre lo puso en su lugar. Pues ¿cómo? Si Cristo también está representando lo que es digno, ahorita va a concluir el relato así. Pero no fue así. Dice que les repartió los bienes. El padre le dio la herencia al hijo canijo. Y le dijo, ahí está, ándale pues. Aquí se muestra el carácter de entrada, manso, tolerante y humilde del padre. Otro padre, tal vez no tan manso, tolerante y humilde, ya le hubiera dado un revés al muchacho. ¿Cómo que me? ¡Cállate! Me estás ofendiendo. Pero en cambio muestra un carácter manso, soporta, tolera, se humilla y dice, te la doy. Ahí está. En el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, el joven, con su actitud, le estaba diciendo a su padre, no te necesito, papá, no te necesito, no me interesas tú, no me interesa tu vida, tu persona, no me interesas tú, papá, no quiero estar sujeto a ti, no quiero tu supervisión, no quiero estar en tu casa, ni siquiera quiero ver tu cara ni escuchar tu voz, pues me son fastidiosas. Solo quiero tus bienes, venga. Y aparte me corresponde por ley. Y aquí entendemos que el hijo menor, por supuesto, ya era mayor de edad y podía, según las leyes, reclamar su herencia, ¿no? Por esta condición. Se fue pues el muchacho, lejos, dice, lejos a una provincia apartada y vivió a su manera, ¿recuerdan ese sermón? Y vivió como bien se le antojó, a su manera, en placeres, en deleites según el mundo, derrochando el dinero en vicios y mujeres. Y sabemos que en mujeres, porque su hermano dice ahí en el versículo 30, ahí anda gastando tu dinero con rameras, ahí lo dice en el versículo 30, su hermano lo acusa, ¿no? Entonces se fue lejos a derrochar el dinero, a vivir como a él se le antojaba, por fin libre de mi padre que me fastidia, por fin libre de él, ahora sí voy a hacer como yo quiero. Y por si fuera poco, lo que gastó, plácidamente, no le costó a él. No consideró el esfuerzo de semanas, de años de su padre para reunir bienes, un patrimonio. Para él se le hizo fácil, presta, ya, dame. Me largo de aquí. Y el padre le dio, y gastando plácidamente los bienes de su padre. Y por supuesto, esto no lo consideró tampoco el muchacho. Él dijo, esto es mío, cuando era de su padre. Déjeme hacer una pequeña aplicación aquí. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos que tienen padre? ¿Consideras a tu padre en esta situación? ¿Sabes que tu padre se esfuerza para llevar pan a tu casa? ¿Y derrochas y tiras y no te importa y exiges? ¿Nunca has considerado el esfuerzo que hace tu padre para llevarte el pan a la mesa? ¿Para que tengas un techo? ¿Para que tengas una cama, una cobija, televisión? ¿Nunca has considerado ese esfuerzo de tu padre, hijo? ¿O te vale como este? ¿Te vale? ¿No? ¿Nunca te has dado cuenta lo que tus padres, incluyamos a la madre, por supuesto, lo que tus padres hacen por ti, hijo? ¿Nunca has considerado eso? Y yo te pregunto, hijo, ¿alguna vez te diste cuenta cuando tu padre se levantó en la noche preocupado por ti para darte un beso, para ver si estabas bien? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Acaso alguna vez? ¿Te has dado cuenta que tu padre a veces se queda horas extras en el trabajo porque no le alcanza para el chivo? Y dice, mi hijo tiene que comer, mi esposa tiene que comer, ahí va. ¿No has considerado eso? ¿O te importa poco? Dicen los chavos, me vale, venga la herencia, me vale. En el versículo 14 dice, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, una tierra pagana de entrada, alejada de Dios, contraria a Dios, con prácticas que insultaban a Dios. Y allá fue su hijo. Entendamos que este padre era un padre piadoso que buscaba de Dios. Pues el hijo se alejó, se gastó todo, vino hambre, se arrimó a un pagano, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se acabó todo lo que tenía, todo, y no le sobró ni para comer, ni para un taco, para nada, y todavía deseaba el alimento de los cerdos. Además, estaba de arrimado con un pagano. Estaba de arrimado, dice el proverbio, que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. ¿Sí o no? Estaba de arrimado ahí, y luego se dedicó a una actividad que los judíos despreciaban. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo mandó el hato de cerdos al mar? Al Señor Jesucristo no le importaba eso, porque las leyes judías decían que la carne de cerdo estaba contaminada, era pecado, inmunda. Y el hijo va y se arrima a un pagano, y todavía el pagano lo manda a apacentar cerdos. Estaba haciendo una actividad prohibida por el judaísmo, ofendiendo aún más a su padre. ¿Se imaginan la mente de los fariseos en este momento, escuchando a Cristo? Seguramente ya estaban, ya resuelve esta situación, ¿verdad que vas a concluir con que el padre le dio unos azotes al hijo y le dio unas patadas y lo mandó a no sé, su mente de los fariseos, ¿no? Jesús les está presentando al peor y más despreciable de los hijos que jamás pueda existir, sin honor, sin vergüenza, sin respeto, sin amor y sin consideración de nada. Imagínense los fariseos, fuera mi hijo ya me lo hubiera puesto parejo, seguramente estaban pensando ahí, ¿no? Pero sucedió un milagro, mis hermanos, y estos milagros son gloriosos. Hubo un milagro en la mente y en el corazón de este muchacho, ¿no? En el versículo 17 dice, y volviendo en sí, algo pasó en su mente. Dijo, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice, volviendo en sí. Estaba loco. Mis hermanos, estaba loco, pero le regresó la cordura, volviendo en sí, loco haciendo locuras, porque hay locos que no hacen tanta locura, pero este era un atrevido, un contumaz, estaba loco cometiendo locuras. Hijo, ¿has cometido locuras? ¿Has despreciado a tus padres? Hijo, dice este, pensó en su mente, recordó su infancia, recordó su estancia en la casa de su padre, que no le faltaba nada, y no le faltaba nada a él ni a los trabajadores de su padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y aquí muestra una vez más el carácter de su papá. Era un hombre justo, que trataba bien a sus empleados, que les daba lo justo y más. Dice, tienen abundancia de pan. No les falta nada a sus trabajadores. El carácter nuevamente mostrado aquí del padre. Bueno, el hijo pródigo pues tomó una resolución y dijo, me levantaré, iré a mi padre, ¿no? Reconoció su pecado y pensó en su discurso de disculpas. Padre, he pecado, ¿qué le voy a decir a mi papá? Sí, ya le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no estaba planeando algo para quedar bien con su padre, lo estaba sintiendo, verdaderamente estaba arrepentido de su pecado, de haber ofendido a su padre. Pero no solamente ofendió a su padre, dice que ofendió al cielo. ¿Por qué ofendió al cielo? Porque el orden de Dios es honra a tu padre y a tu madre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus criados, de tus jornaleros. Dice un proverbio, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Siendo hijo, disfrutando de todo, siendo dueño de todo, mis hermanos. No lo tuyo, padre, no es de tus hijos. Padres, ¿dónde están los padres? Lo tuyo no es de tus hijos. Y no le dices a tu hijo, no abras el refrigerador sin mi permiso y a ver si te doy. ¿Así le dices a tu hijo? No prendas la televisión hasta que yo te autorice. ¿Verdad que no? Hijo, aquí me pagas porque estás durmiendo bajo mi techo, me pagas una renta. ¿Cuánto pagarías en un hotel o en una casa hogar por un cuarto? ¿Cuánto pagarías? ¿Te parece bien 1,000 pesos al mes? Pues me pagas por este cuarto. Puedes utilizar el baño, estás autorizado a eso. ¿Le dices así a tu hijo, mi hermano? No le dices así. Así tengas 50 años, no le dices así. Es tu hijo y está en tu casa. Adelante, hijo. Puedes vivir ahí. ¿Por qué? Porque lo amas, ¿verdad? Por supuesto, tienes que enseñar al hijo a que sea responsable también. Entonces, este padre, este hijo, canijo, ¿dónde me quedé? Le vino la luz a la mente, tomó la resolución y dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, estaba pensando decirle esto a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hasta este momento se dio cuenta de todo lo que había perdido. Y ahora dice, ahora ya no quiero vivir como hijo, me conformo siquiera con que me hagas como uno de tus criados. Ya no, si quieres ya no paso a la casa, ni abro el refri, ni tengo mi cuarto. Ahí déjame con los criados, ahí con eso me conformo. Le había caído el 20, mis hermanos. En el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Seguramente ahí los fariseos han de haber dicho, ¿qué clase de padre pusilánime? Si fuera mi hijo, ¿yo qué voy a andar besándole y corriendo y abrazando y recibiéndolo? No, te me pones a resarcir todos tus daños inmediatamente y aquí te quiero de rodillas y me pides perdón. Y déjame te doy unas cachetadas porque tengo un coraje contra ti. ¿Nunca has esperado a tu hijo en la noche? ¿Nunca se te ha perdido un hijo? Los que ya tienen hijos. ¿Que no lo encuentras? ¿Dónde anda? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Oye, ni siquiera contesta el teléfono. O bueno, antes no había celulares. ¿Dónde estará? Vas con los vecinos. Oye, vecino, ¿no has visto a mi hijo? ¿No, señora? ¿Qué angustia? ¿Nunca has sentido esa angustia? ¿Nunca la has sentido? Así estaba este padre, mi hermano, seguramente. Y después te empieza a dar coraje este chamaco o muchacha, lo que sea. ¿Cómo es posible que haga eso? ¿No se da cuenta lo que está haciendo? Ahorita que venga. No, ahorita que venga me las va a pagar. Y va llegando el muchacho y dices, ¿dónde andabas, hijo? ¿Sí o no? ¿No le das? Sí le dices y todo, pero no es tu actitud la que estabas pensando. Te llena de gozo el corazón verlo nuevamente, entrar a tu casa y decir, gracias Señor, gracias Dios, está bien, está bien. Pues los fariseos seguramente sí tenían esta actitud de decir: ahorita me lo sueno y ahorita me lo agarro y lo pongo en su lugar. Pero no fue así. El padre lo vio venir cuando aún estaba de lejos. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Levantó este hombre el camino de regreso. Mis hermanos, vean la condición en la que regresaba. Tengan un momento esta consideración. Véanlo, véanlo en su mente. ¿Cómo regresaba este muchacho? Con un dolor en su corazón por el fracaso y la humillación y la vergüenza. Y con un dolor en el estómago a causa del hambre. Andrajoso, con sus ropas rotas seguramente. Apestando a mugre, apestando a resaca, apestando a sudor y apestando a cerdo. No creo que se haya detenido a bañar por el camino seguramente. Así llegó. Véanlo, huélanlo, pálpenlo. ¿Lo están oliendo? Apesta. Y dice que cuando estaba, venía de lejos, lo vio su padre. Aquí nuevamente nos muestra el carácter del padre, preocupado intensamente por su hijo. Seguramente salía cada tarde, cada noche o cada día a dar una vuelta a los alrededores a ver si de pura casualidad veía a su hijo, si venía por ahí. Y cada día salía y empezaba: ya vendrá mi hijo, ya vendrá mi hijo. Él estaba esperando, preocupado por su muchacho. Y salía a echar un vistazo a la lejanía, a ver si de casualidad venía este hombre. Y dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Una vez más, el carácter del Padre. Misericordia es compadecerse de las miserias ajenas. Misericordioso, preocupado, amante de su hijo. ¿No te has preocupado tú alguna vez por tu hijo? ¿Si ya comió? Oye, ¿ya comería este muchacho? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Te has preocupado por tu hijo? Hijo, ¿has considerado esta preocupación de tu padre por ti? ¿La has considerado? ¿Sabes que tu padre te ama? Hijo, así ya te pregunto así directamente. ¿Sabes que tu padre, que tus padres te aman? ¿Lo sabes? Considéralo y aprécialo. No seas como este. ¿Qué hizo el padre entonces cuando lo ve al muchacho? Corre. Y saben, mis hermanos, de acuerdo a las costumbres judías, esto era vergonzoso y humillante, porque usaban batas que les llegaban a los tobillos y arrastraban sus batas. Y al correr, pues no se les impedía porque se les atoraba la tela, y eran telas pesadas. ¿Qué hizo este padre? Se arremangó su túnica y se echó a correr para alcanzar a su hijo. Vergonzoso. Cualquiera que lo haya visto, le dijo: uy, qué indignante. Como le dijo Mical a David, ¿no? Qué vil te has visto, nada más. Me das vergüenza. Pues a este padre no le importó. No le importó, mis hermanos, y esto es una vez más el carácter del padre. No le importó pasar vergüenza y humillación por su ser amado. No le importó. ¿Qué más dice? Se echó a su cuello. Una vez has olido a alguien que tiene, vamos a ponerle poquito, 2 semanas sin bañarse. Bueno, pues a este añádele que seguramente no usaba perfume. Venía apestoso. ¿Has visto el cuello de alguien cuando tiene mucho tiempo sin bañarse? Negro, con costras. Así lo abrazó el padre. Así lo abrazó. Dice que se echó a su cuello. No le importó las condiciones en las que venía su hijo. Y le besó. El amor del padre superaba cualquier condición andrajosa de su hijo. Superaba cualquier condición con la que venía su hijo. En el versículo 21. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre rápidamente dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Era tanta la emoción del padre de haber recuperado a su hijo que se le olvidó lo canijo. Y que no consideró sus condiciones. No me importa. Él lo abrazó, lo besó. Y todavía manda a matar el becerro gordo, mis hermanos. Como dice en el versículo 23, añade el padre, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Estaba contento, feliz, una vez más. El carácter del padre cuando ve a su hijo venir a casa. Era tanta la emoción que ya ni siquiera le permitió a su hijo concluir su discurso de disculpas. ¿Cuál era? ¿Cómo concluía su discurso? Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no le permitió. En cambio, le hace fiesta. Mata al animal más bueno que tenían y le hace fiesta a su hijo. Y dice en el 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, mis hermanos. Yo creo que ahí ya los fariseos estaban que echaban chispas. ¿Cómo es posible? ¡Qué padre! No, si fueran por nosotros ya otra cosa sería. Y nos muestra más evidencias del carácter del padre. Se pone lleno de gozo por un hijo que regresa a su casa. Y su hijo mayor, dice en el 25, estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué más? Le rogaba que entrase. Nuevamente el carácter del padre, con uno y con otro. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. He aquí, yo doy todos mis diezmos, ¿no? Y ayuno dos veces a la semana. No soy como este publicano. Mente de fariseo, mis hermanos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Puedes ver el carácter del Padre aquí? ¿Puedes ver el carácter de Cristo aquí? Porque Cristo se humilló, mi hermano. Cristo está al pendiente de ti. Cristo te está llamando. Y Cristo te da la herencia, te dice, ahí está. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Queridos hermanos y amigos, esta parábola nos muestra a un padre con sus dos hijos. Este padre es Jesucristo mismo. Los dos hijos son dos tipos de pecadores. No crean que el mayor era bueno, ¿eh? No, señor. Son dos tipos de pecadores. Por un lado, los descarados y descarriados, representados por el hijo pródigo. Por el otro lado, los hipócritas que viven de apariencias, representados por el hijo mayor. Dos tipos de pecadores. Uno que es visible, que dices, oh, qué clase de persona. Y qué despreciable hijo, mira, nada más. Pero el otro también estaba en una condición igual. Nada más que no lo manifestaba. El otro fue más atrevido y contumaz y se fue y despilfarró. Pero para los dos hay amor y misericordia de parte de su padre. Este padre es Jesús. Es Jesús. Cuando leemos este texto que dice Padre Eterno, nos está mostrando el carácter de Cristo. ¿Quieren ver la definición de Cristo? No lo anoté, busquen 1 Corintios 13. 13. En el versículo 4 dice, bueno, en primera de Juan dice que Dios es, si ¿sí recuerdan esto, verdad? No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Ahora veamos lo que es el amor, porque no vamos a definir el amor a nuestra manera. Aquí dice la escritura lo que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, dice ahí. El amor es benigno. Ahora vean a Cristo ahí. En vez de amor vamos a ponerle Cristo. Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Qué más hace Jesús? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Este es el carácter del Padre, el carácter que nos vino a mostrar en la persona de Cristo. Este Padre Jesús es manso, humilde, misericordioso, tolerante, soporta los desplantes de sus hijos. Lo soporta. Y aunque te llenes de suciedad, de inmundicia, te recibe así. Y se pone contento cuando vienes. Este Padre soportó el dolor, soportó la humillación, soportó la vergüenza por amor de sus hijos. ¿Y qué clase de hijos? Ciertamente apenas morirá uno por el bueno. Con todo, tal vez alguien se atreva a morir por el justo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué carácter del Padre, mis hermanos! Este Padre está preocupado, es paciente y te espera con los brazos abiertos. Nunca te va a esperar con una tabla, con clavos. Te espera con los brazos abiertos. Por eso llevó él los clavos ahí, con los brazos abiertos. Aunque vengas todo sucio, aunque vengas apestoso, fracasado, lleno de inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes? Una vez que regresas a él, hace una gran fiesta en los cielos. Hay fiesta. ¿Ha sido una buena pachanga? ¿Ha sido una buena fiesta? Mi hermano, no te imaginas qué clase de fiesta hay por cada pecador que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. No te imaginas qué fiesta hay allá. Y luego dice en el versículo 10, lo pueden leer del capítulo 15 de Lucas. En el versículo 10 dice ahí: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué hay gozo delante de los ángeles? ¿Quién está delante de los ángeles? ¿Se imaginan al Señor gozándose y deleitándose? Yo me lo imagino hasta bailando, danzando, mis hermanos, de felicidad por tener a sus hijos, aquellos pecadores que derrochan. Porque tú puedes decir: bueno, pues yo no he desperdiciado nada. La vida no es tuya y la estás desperdiciando. La vida no es tuya, tus bienes no son tuyos, lo que tienes no es tuyo, te lo ha dado Dios, y vas y lo derrochas y te ensucias y te revuelcas. Pero aún así, el Padre te recibe con gozo. Yo te pregunto, ¿qué esperas, hijo pródigo, para entrar en razón y venir al Padre? ¿Qué esperas? Deja de malgastar lo que no es tuyo. El Señor Jesús te espera con los brazos abiertos, mostrándote un amor paternal. No podemos encontrar, no se compara, mis hermanos. Los padres amamos a los hijos, como sean. Los amamos. Nunca dejarán de ser nuestros hijos. Nunca dejaremos de recibirlos bien con amor y cariño. Y de brindarles lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Nunca dejaremos de hacerlo. ¿Cuánto más este Padre que es amor? Que es todo amor. ¿Cuánto más? Y también te espera una herencia en los cielos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor, quien ha venido a mostrarnos el carácter del Padre. Y podemos considerarlo así: Él es nuestro Padre y Padre eterno para siempre, Señor, desde siempre y para siempre. Porque en tu palabra nos vemos reflejados ahí. Ya sea con este hijo que despilfarró los bienes de su padre, o con el otro viviendo hipócritamente, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos recibiste así, sucios, derrotados, fracasados, humillados, Señor. Gracias porque no te importó esta condición y nos has traído a tu casa. E hiciste fiesta y nos has dado un anillo de hijos y nos has dado un ropaje hermoso de justicia, las vestimentas de Cristo, Señor. Gracias. por esto, mi Dios. Ten misericordia, Señor, a través de esta palabra, de aquellos que andan todavía lejos de ti. Tráelos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.